para toda la gente linda de General Pinedo. Con sacrificio y trabajo, todos unidos luchando para un futuro mejor. Voy recorriendo tus calles, contemplando tus paisajes, campos blancos de algodón. Sus populosas barriadas, tu juventud enamorada, por la calle principal. General Pinedo, bendito suelo, hoy yo te canto de corazón. General Pinedo, bendito suelo, Dios te bendiga, pueblo que nunca he de olvidar. Pueblo que